Buenas tardes, señor alcalde, bienvenido. Este es el capitán el que se aparece ahí, ¿no es cierto? Sí, señor, el comandante del buque. El comandante del buque. ¿Usted anduvo en la Esmeralda con la Esmeralda? Sí, ¿Andó arriba de la... Sí, en la dama blanca. La dama blanca, espérame. Sí, también anduvo. ¿En la corbeta? No. En la Esmeralda. En la Esmeralda. ¿Y cuáles son? ¿Corbeta, corbetín, buque? No, lo que pasa es que ya hoy día ya son todos... Un oficial de la Armada. Son todos buques. Antiguamente habían buques de mayor tamaño, que eran los cruceros principalmente. Y antes también habían acorazados, que eran los más antiguos, pero hoy día son todos buques de guerra principalmente. Y la Esmeralda es un bergantín goleta, ¿verdad? Que bergantín goleta. Claro. Que hace... yo diría la embajadora que tiene la Armada, sí, ¿verdad? A lo largo, bien, del mundo. Así que es un velero, ¿verdad? Que a mí me tocó, en algún momento me tocó competir. ¿Fue? Sí, competir. ¿Y a dónde lo mandó? Una regata en Osaka, allá en Japón. ¡Ay, se fue! Sí, ¿de claro. Valpo? Sí, pues, a Japón. ¿Asia? Sí, claro. ¿Por el canal? No, como no. ¿Punta Arenas? Por acá, no, nos fuimos por acá, por el Pacífico, llegamos... Ya. El recorrido es muy similar de ese, claro, de ahora. Sí, porque el de ahora es Arica, Nueva Orleans, claro, Norfolk, Perú, Nueva Bolivia, York, Bolivia, Nueva Jersey, Boston, Quebec, Panamá y Quique. Vamos por el otro lado. Y el mapa. Sí, no, para aquí nosotros nos fuimos de aquí a Callao, Guayaquil, Guayaquil, San Diego, San Diego, San Francisco, San Francisco, Hawái, y estuvimos en dos islas, estuvimos en Las Hainas y Oahu. Después nos fuimos a tres puertos de... ¿Qué tal las hawaianas? Los zapatos. ¿Sabes que tengo una anécdota yo ahí? Yo tengo una anécdota porque efectivamente ahí conocí una hawaiana que estaba aprendiendo español. Pesado. Que estaba aprendiendo español y me llevó a la universidad. Ella, para yo clase? Dictar... No, yo hice clase al curso completo. Y ahí le estuve enseñando español, otra ¿verdad? Vez. Otra vez, sí. Mire, así que bien. Bueno, y de ahí nos fuimos a... ¿Qué le decía ella, maestro? Ahí partió la regata con todos los veleros, ¿verdad? Y de todo el mundo, estamos hablando desde México, el que tuvo el problema también estuvo ahí, sí, que es también Sebastián del Cano, que es el hermano gemelo de la... El español que es gemelo de la Esmeralda. También están los polacos, está el buque argentino, el buque brasileño. ¿Vio a Lilo y Stitch? No lo vi. Oye, y el 25 de abril se van en este... Qué linda experiencia. Yo la verdad que uno hay cosas que uno quiere y valora, y eso fue porque es la combinación de un trabajo, ¿verdad?, de años de estudio de los guardiamarines, también los gurumetes, y que culminan, ¿verdad?, con todas sus prácticas náuticas, marineras, aplicándolas en el buque escuela. De hecho, uno en el buque escuela estudia, si no es como es un buque escuela, uno tiene clases, ¿verdad? Hay un grupo completo que está en clase y otro grupo que está en maniobras, siempre. Entonces después se cambian, el grupo que termina las clases pasa a hacer maniobra al buque en caso de temporales, para subir las velas, para bajar las velas, qué sé yo, y el resto se dedica a estudiar. O sea, hay un complemento bien organizado, bien, y la verdad que es lo más lindo que a uno le puede pasar, ¿verdad?, haber estado en una institución tan linda, ¿esta, ¿verdad? ¿Será la 70 edición? Porque ese dice textual, señor alcalde, el alcalde de Villa Alemana con nosotros, oficial de la Armada por lo demás. El buque escuela B-343 Esmeralda de la Armada de Chile recibió en el molo de abrigo Don Sandro Puebla de Valparaíso al curso de Guardia Marina, me envían la información, que formarán parte del LXX, es decir, 60-70. Sí, correcto, ¿no? 70 crucero de instrucción. Crucero de instrucción que comenzará el próximo 25 de abril. Si es posible hacer la... no la publicidad, sino que dar a conocer la información, según la Armada de Chile, la incorporación de los 82 guardias marinos. Bueno, son poquitos, en algún momento eran muchos. Nosotros, de hecho, mire, le voy a contar que hubo algunos años que viajaban en dos turnos, imagínense, porque no cabían todas en la Esmeralda. ¿Ya? Entonces, viajaban un grupo, actuaba 4 o 5 meses el viaje, ¿ya?, y hacían cambio, no sé, en Europa, en Nueva York, hacían cambio de dotación. Y los que se desembarcaban se venían en avión a Chile, yeah, y llegaban la segundo grupo, allá llegaba y se embarcaban en el buque. No tenía idea. Los más contentos de la votación permanente, porque se pegaban un año de viaje. ¿Un año? Claro, En cambio, por ejemplo, en el caso mío, estuve 7 meses y fue grande también yo. Pero igual. Yo cuando me fui de, de guardia marina ya. Y volví de subteniente. Usted salió oficial. Sí. El alcalde de Villa Alemana, don Gianni Panchetti, con nosotros aquí en la Radio Carnaval, cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, con 29 minutos. Así es, efectivamente. Y tenemos buenas noticias para Villa Alemana, las que vamos a comenzar a detallar de inmediato. Y hablando de la navegación, hablando de lo lindo de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza, vamos a tener un centro astronómico comunitario en Villa Alemana, alcalde. Bueno, sin duda esto es un larga de muchos años. Esto es una idea, ¿verdad?, que nació hace aproximadamente 10 años, un poquito más. Me acuerdo que ellos ellos al parecer lo contactaron usted, además también cuando estaba en campaña, ¿no? Y usted sí, se comprometió en brindarles el apoyo. Sí, bueno, yo creo que toda esta iniciativa, porque Villa Alemana hoy día, usted sabe que Villa Alemana vive los servicios, no tiene muy pocas cosas que muchas veces que mostrar, y este es un tremendo logro, un centro astronómico que está vinculado también a la academia. Qué bueno. Está también la Universidad del Paraíso, que está trabajando con su escuela de astronomía también acá en con nosotros, y efectivamente es una inversión que realizamos a través del gobierno regional, alrededor de 144 millones. ¿Y ustedes regalan el terreno? El terreno es nuestro, claro, el terreno es nuestro. ¿Y se entrega un comodato lo ponemos ahí, alcalde? Exactamente, lo ponemos a disposición de este centro astronómico, y que efectivamente lo que hace, ¿verdad?, es volver la vía, ¿verdad?, a algo que es muy querido por todos, que es el estudio de las estrellas, el estudio de los astros, el estudio, ¿verdad?, del cosmos, que es lo maravilloso, ¿verdad? Y usted sabe que los niños son los que se interesan en eso. Sí, pues. Así que creo que... ¿Qué va a tener este centro? Bueno, este centro, primero que nada, va a tener, va a contar con oficinas, con bodega, va a tener un centro, ¿verdad?, giratorio, que va a tener el centro astronómico, con tecnología de punta, ¿verdad?, para poder visualizar los astros. Así que la verdad que son casi 90 metros cuadrados construidos, ¿verdad? Va a tener, para poder albergar, ¿verdad?, a este centro astronómico, que va a dar vida a gran parte de la ciudad, a los colegios principalmente, pero también a la región. O sea, van a haber mucha gente, muchos lados, a ir a visitar este centro astronómico. Claro. Universitarios, sí, alumnos de los colegios, sí. Los propios vecinos, me imagino que van a poder además también poder bueno, hay gente que, disfrutar. Hay gente que le gusta eso, sí, ¿verdad? Claro. Y hoy día no tiene la posibilidad de hacerlo, nada más que a lo mejor en Rinconada, por ahí hay un centro astronómico. Sí, uno tengo entendido. Y el otro para el norte, ya el Tololo y todo el tema. Claro. ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuándo comienzan y cuándo va a estar listo? Bueno, esto, ya entregamos el terreno y son alrededor de 120 días el trabajo, así que por lo menos 4 meses. Peña Blanca, ¿no es cierto? Sí, Peña Blanca. Obviamente que estamos en una primera instancia. ¿Va a tener un observatorio de estas cúpulas? Sí, pues. Claro, hasta que gira este exactamente, de 60, la cúpula. Muy bonito. Para ver las estrellas. Sí. Y tal como dice, hoy día se está justo colindante a Limache, estamos hablando de un sector, está el Cajón del Lebo hoy, sí. Que cada vez crece más y en algún momento la luminosidad que necesita a lo mejor va a ser complicado, porque hoy día es muy buen lugar, así que tenemos también pensando en el Parque de la Reserva como un gran parque metropolitano, también tener, aparte de tener una laguna artificial, aparte de tener aviario, aparte de tener teleférico, también ir pensando, ¿verdad?, en trasladarse para allá en algún momento este centro astronómico para que también lo disfruten la familia. Así claro, porque hoy día lo más cerca para ver las estrellas en Peña Blanca era la Cuncuna, pero ahora está vamos a tener este centro astronómico, claro. ¿Observatorio ahí? Efectivamente, claro. ¿Es como observatorio de la Cuncuna? En Peña Blanca, claro. No. En Peña Blanca. No hay Lucas por 3 horas. Oye, en Peña Blanca, en Peña Blanca. La Cuncuna era lo más cerca. No hay. Ahora vamos a poder ir a ver las estrellas. 3 horas. La vez que tenés que verla rapidito. Porque no, porque llegan muchos niños, van a llegar a observatorio. Sí, eso es tratar de motivar, ¿verdad? Oye, Villa Alemana está siendo pionero en muchas cosas, alcalde. El alcalde, veíamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba allá afuera? Lo del compostaje, todas las estrellas. La señora que nos envió la foto. Se consolida en materia medioambiental. Lo estaban paparazziando, una señora nos envió una foto, estaba afuera del supermercado. El otro día en el líder de Peña Blanca. Audiencia. Audiencia en terreno. O sea, dice consulta a tu alcalde. Consulta a tu alcalde. Mira, consulta a tu alcalde. Hay usted de aprovechó de comprar las colaciones todo para los niños y atendió a la gente ahí. Aprovechó las colaciones, las por lo general me mandan una día a la semana y me mandan los días sábados. Muy temprano. Muy temprano me mandan. Y me mandan a la feria también, así que eso. Oye, ¿y qué de todo le consulta a la gente, los vecinos? Huevo es un insumo importante. Yo creo que yo lo escuchaba a usted, Sando, venía en la radio. Y yo creo que usted dio en el clavo. Los alcaldes tenemos que estar en terreno, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que, y son intervenciones urbanas porque la gente no sabe. Ah, y llega de repente, así como decía, llega con Pérez y dice, ¿qué está haciendo el alcalde? Claro, el alcalde. Y le puedo preguntar, sí, claro, pues. Sí, para eso estamos los alcaldes. Joven, el alcalde, señora, le dice los periodistas. ¿Quién es este joven tan buen mozo? Dice la señora, el alcalde. Mi mamá ha sido esa, mi mamá. El alcalde. El alcalde le dijo a la señora, bien, claro, me alegro. Así que espero que usted. Ahí se nutre usted. Usted vaya, hágalo también porque usted. Muchas gracias. Yo creo que usted, las necesidades están usted ahí. Usted le haría muy bien a la ciudad, a Viña del Mar. Muchas gracias, alcalde. Sándalo. Muchas gracias. Lo conocí como persona y creo que eso es lo más importante, que cuando uno ejerce cargos públicos. Primero, que sean buenas personas. Segundo, que sean cercanos. Y tercero, ¿verdad?, que sepan resolver problemas. Que eso es lo que requiere la gente. Sí, hoy día. Pues. Ahí, por eso se que nutre está, uno de lo que sin necesita. Sin duda, de todo. O sea, de repente. Y aparte que viene gente de todos lados. O sea, llega al supermercado ahí. Llega gente de Troncos Viejos, del lado norte, del lado sur, de Peña Blanca, de todos lados. Entonces, vienen con inquietudes distintas. Están así, por ejemplo, que ahí resolvimos en una de esas inquietudes de que había un canal que había sido taponeado y se está generando aguas estancadas con mal olor. Llegamos allá, maquinaria, y esta es la foto, listo, solucionado, ¿verdad? Porque no tenemos cómo llegar si no lo dice la gente. Creo que la gente tiene que dedicarse, ¿verdad? Hoy día tiene que confiar, tiene que dedicarse a denunciar, tiene que dedicarse porque todos son parte de este sistema municipal, y que para nosotros es un tremendo insumo, ¿verdad?, poder contar con la información de los vecinos. Hay otra cosa que vamos a hacer pionero, vamos a tener paraderos de micro, que van a tener, primero que nada, iluminación solar. Ya. Partiendo por eso. Buena. Segundo, tienen tres cámaras de... No lo puedo decir, si lo tengo que decir igual. Lo tengo que decir, pues me están diciendo aquí por interno. Me dice el director que no, dice que no lo diga. Pero claro, que nos van a copiar al tiro, si usted sabe que... pero sí, efectivamente vamos a tener paraderos que van a dar garantías de seguridad a las personas. Claro. Usted sabe que ahí se concentra por lo general un gran... cuando hay gente, el delito por lo general llega. Entonces, la idea es que sea disuasivo, va a tener tres cámaras de vigilancia. Una cuando uno puede hablar con cinco... municipal, las otras cámaras 360, y también va a haber una cámara, verdad, adicional que va a estar capturando todo lo que, y eso también va a ayudar a esta cámara 360, va a ayudar al entorno también, por los comercios que están en el interior. Así que creo que estamos fortaleciéndonos fuertemente en lo que es seguridad, y eso es lo que la gente quiere ver, pues. Exactamente. Si la gente quiere caminar tranquila, quiere dormir tranquilo, y nosotros con todas las medidas que estamos haciendo, lo que estamos haciendo a la delincuencia, váyase. Aquí no es bienvenido, así que en la medida que nosotros nos reforcemos cada vez más en seguridad. Ajá. Y yo lo dije, de aquí al año 2027 deberíamos ser líderes en seguridad, lo dije al principio. Mire cuando era bien. Y ya vamos encaminados para allá, porque cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad de parte de la administración, del trabajo, ¿verdad? La gente vuelve a confiar, y cuando uno ve resultados, la gente sigue confiando. O sea, al final, yo lo he dicho, Sando, este es un trabajo. Y hay que hacerlo bien. Para eso me pagan. El dueño de casa. ¿Verdad? Exactamente, para eso me pagan. Y a veces la gente dice, no, pues que a mí me pagan para estar. Es que usted termina la... Yo ayer imagínense, ayer tuve... Yo hace cuatro martes que estoy yendo a jugar, a hacer deporte, que hace 17 años que no hacía deporte. Y yo terminé a las 11:30 de la noche. Imagínese. Claro, porque ese es el horario que uno puede. Voy con mi hijo, sí, con mi hijo del medio, que me acompaña a las 10 de la noche jugando fútbol. O futbolito, mejor dicho. Ya. Y estoy todos los martes, ¿verdad? Porque... ¿Y se juntó con algunos ex amigos, compañeros? Son apoderados de colegio. Son todos gente mayor ya. Y que vamos a jugar, a entretenerse. No nada competitivo, sino que todo recreativo. Y hay que darse espacio para todo. Yo duermo toda la noche tranquilo. Bueno. ¿Verdad? Soy el primero en llegar. Siempre hoy día, independiente, cuando se ven más a las 12, a la 1, pero a las... Antes de las 8 de la mañana, por lo general, siempre estoy conversando con gente ya. Hoy día a las 8 de la mañana estaba conversando a la entrada del municipio, a donde están los pececitos ahí. Uh-huh. Me senté con una señora y ahí me estuvimos conversando unos 10 o 15 minutos. porque efectivamente creo que uno tiene que darse el tiempo como alcalde de escuchar a la gente, porque es mi pega y hay que hacerlo bien, y espero que todos los alcaldes lo hagan. Eso es lo que decía usted, Sandro. Usted, yo creo que usted dio en el clavo. Usted cuando sea alcalde, va a sentir esa, pues usted lo tiene inserto en su esencia como persona, de que efectivamente siempre está primero el centro, el vecino, ¿verdad? Y a uno le pagan para eso y hay que hacerlo bien. Bien, exactamente. ¿Sí? Don Nelson Stein Molina, señoras y señores, alcalde de Villa Alemana, 105 millones de pesos a través de subvención a bomberos. Bueno, es la subvención más grande que ha tenido bomberos en los últimos años, pero ¿sabe qué? Pero es poco. Ok. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto cuesta la seguridad de su familia, Sandro? Uy, no tiene incalculable. Yo creo que los que están escuchando, los vecinos que están escuchando acá en la Radio Carnaval, también piensan, chuta, ¿cuánto vale la historia que tengo en mi casa? ¿Cuánto vale mi familia? Y la verdad que eso no tiene precio. A veces la gente no... La casa es lo mismo, si la casa es algo material. Pero cuando uno, ¿verdad? La historia, de las fotos, sí, de la familia, que si son cosas de apego personal, la verdad que la siente mucho más que una casa, y lo material se recupera. Pero cuando hay vías de por medio, cuando hay historia de por medio, la verdad que cuesta. Entonces, creo que bomberos, nosotros aumentamos, ¿verdad?, de 80 millones a 105, que es un 105, gran porcentaje, sí. ¿Ah? Pero aún creemos que es poco, porque por lo que hace nuestros bomberos, ¿verdad?, en todo el país, la verdad que uno tiene que ser un agradecido de Dios, agradecido de la vida, ¿verdad?, que hay voluntarios, ¿verdad?, que se dedican, ¿verdad?, a protegernos, ¿verdad?, de todos estos siniestros que muchas veces nadie está libre. Y por eso hay que ayudarlos, porque nadie está libre. O sea, nadie dice, a mí no me va a llegar. Nunca sea, no, pero creo que uno tiene que ponerse del lado del otro y tratar de darle la mayor cantidad de recursos con el fin de que puedan cumplir su función. Y una función importantísima para toda la ciudad. Así mantener que las máquinas, renovar equipos, tener mejor respuesta ante la comunidad. Y de hecho es más, o sea, ellos invirtieron, hay un sistema que se llama Viper, que me lo mostraron. Sí. Es un sistema que absolutamente de última tecnología, donde ya no requieren, por ejemplo, que la toma de decisiones la haga un director del cuerpo bombero de una bomba, o un comandante o un superintendente. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, hay un incendio, ¿verdad? Se detecta, este sistema automáticamente por la dirección ya no capta, ¿verdad?, la información, y el mismo sistema dirige hacia la compañía de bomberos que tiene los bomberos adecuados, la más cercana, le da la ruta inclusive más rápida para poder llegar al siniestro, y también le da la ruta a los bomberos que viven en el sector, cuál es la vía más rápida para llegar al siniestro. Entonces, creo que, o a la emergencia. Es un sistema buenísimo, ¿verdad?, que lo tienen ellos, y efectivamente ayuda muchísimo a cortar tiempo, ¿verdad?, para que nuestros bomberos lleguen oportunamente, ¿verdad?, para poder amagar un siniestro, una emergencia como esta. Así que muy contento. Y esto es para destacar además también el apoyo del municipio, para volver a comprometer el apoyo del municipio, no tan solo con bomberos, sino que también con la comunidad, alcalde, en materia de seguridad, como usted lo decía. Bueno, pues eso todo es parte del trabajo que estamos haciendo. Claro. Exactamente. Yo dije, el primer año es el año de la seguridad, el segundo año de Villa Alemana es el para consolidar la seguridad. Nosotros ya, a contar el próximo año, no íbamos a hablar más de seguridad, íbamos a estar ya una ciudad con candado, completamente cerrada, con las 100 cámaras funcionando. Ahora con los paraderos, esto que yo estamos diciendo, ¿verdad? Plazas, ¿verdad? 9 plazas que van a tener cámaras 360, que la va a poder ver la gente del celular, ¿verdad? Que está pasando en la plaza. Podemos estar aquí mirando, si nuestros hijos están jugando allá, lo vamos a poder ver. Entonces, estamos aplicando tecnología que existe, ¿sí? Por eso que si existe, si es pura voluntad nomás, y la estamos poniendo a disposición hoy día de toda la ciudadanía. Entonces, esto de bomberos, es parte del sistema de seguridad que nos permite, ¿verdad?, darnos una mayor tranquilidad de que efectivamente le estamos entregando los recursos que ellos, que a lo mejor son escasos, pero que sí, hoy día son tremendamente útiles para el mantenimiento. Imagínense cuánto sale vestir un bombero, solamente vestirlo, más de 1 millón de pesos. Un millón y medio. Un millón más y medio. Menos, claro. Solamente vestirlo. Sí, imagínense. Entonces, su traje, botas, casco. Claro, y todo. Si llegan 30... cadetes, que le llaman ellos, aspirantes, claro. O sea, son 30 millones solamente en vestir a los bomberos. ¿Ah? Entonces, obviamente que bomberos necesita el apoyo y necesita todo el respaldo de la ciudadanía para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia que requiera, no solamente incendios, sino que van a los rescates, van a emergencias, van a los choques, a los accidentes de tránsito. O sea, ellos llegan siempre y están ahí. Entonces, y tienen siempre los primeros auxilios, ¿verdad? De los primeros que llegan, por ejemplo, son los bomberos, más los antes bomberos. Que la ambulancia. Están ahí los bomberos. Sí. Exactamente. Subvención para el cuerpo de bomberos de parte de la municipalidad de Villa Alemana. Conversamos con el alcalde. Don Nelson está ahí, señoras y señores, a esta hora de la tarde aquí en la Carnaval. Estábamos conversando sobre el centro astronómico, en los terrenos que se le va a entregar a este centro astronómico aquí en Peña Blanca, de los recursos para bomberos, y las personas mayores están ahí, tienen un programa especial usted para ello, alcalde. Bueno, sin duda yo creo que es una vuelta de mano, lo he dicho siempre, los adultos mayores es una vuelta de mano a todo lo que han hecho por sus ciudades, donde hayan estado, da lo mismo donde hayan estado, por sus ciudades, por sus familias. Claro. Por sus hijos, por sus nietos y algunos por sus bisnietos. Hoy día hay gente que está cuidando adultos mayores, está cuidando bisnietos. Sí. Por lo tanto, creo que esta vuelta de mano lo que hace es que nuestros adultos mayores tengan los últimos años. Yo creo que todos estamos esperando que los últimos años sean los mejores. Así es. Y uno que pueda contribuir con actividades recreativas, deportivas, culturales para ellos, la verdad que siempre están por delante. Nosotros tenemos más de 40 talleres para los adultos mayores. Y además, y eso se van a mantener. Sí, señor. Porque es un plan completo. Es un plan completo. Imagínense, hay 1.700 inscritos en los talleres. Oh. Eso nunca había pasado. Lo que más habían inscrito habían sido 1.040 la última vez. Ahora, 800, 700. 1.700 inscritos. Porque efectivamente hay confianza. Y eso lo hace que efectivamente hoy día hay paseos para ellos. Hemos hecho bingos con más de mil personas. Qué adultos bueno. Mayores, malones, ¿verdad? Donde van a bailar, llegan su queque, llegan todos ya en el queque, pero llegan con su bebida, llegan con cocidas, algunos llegan hasta con ponche, ¿verdad? Oh, que lo preparan, ¿verdad? Para ese día. No, un tema muy ¿lo hace periódicamente, alcalde? Esto lo hacemos, por lo general hacemos una actividad semestral. Ya. O sea, tenemos un bingo semestral, un bingo por semestre. En el gimnasio Malones, ¿verdad? Malones en el Parque Longhi, ahí. Y tenemos por semestre también un malón, paseo hay todo el año para ellos. Ya. Los buses disponibles nuestros tienen que estar disponibles para los adultos mayores. ¿Y qué talleres tiene, alcalde? ¿Cuántos son? Hay 40, tenemos talleres de tai chi, talleres de tejido, ya. Talleres de cómo usar el celular, talleres de gimnasia, talleres de telar, gimnasia, zumba y zumba, de todo. De todo, hay muchos talleres, ¿verdad?, que involucran también fonobiología también. Bueno. Y esto ayuda a descomprimir muchas veces los recintos de salud que dependen de la corporación, mejor bueno, salud. También, pues. Sin duda. Porque tenemos para allá está trabajando usted. Tenemos kinesiólogo también. Mm. Bueno, de hecho, esta semana me van a presentar el preproyecto, ¿verdad?, del gran centro o el CEFAN del adulto mayor, que yo digo, pero va a ser un centro del adulto mayor, me lo van a presentar esta semana, ya están trabajando en ese tema, me dijeron que esta semana lo presentaron, no va a más tardar la próxima, el preproyecto para ver después cómo buscamos el financiamiento, porque efectivamente creo que necesitamos tener un gran centro del adulto mayor donde se generen las atenciones y al lado también todo lo que es la rehabilitación, como es el caso del Vía Activa que tenemos ese centro de Vía Activa. Tenemos las máquinas más modernas de Sudamérica o Latinoamérica, de rehabilitación. De hecho, las personas se colocan una pulsera ya. Y ahí está el ejercicio que tiene que hacer en el día ya. Y van controlándose ellos mismos, ¿verdad? De acuerdo a la programación que hace la persona que los está atendiendo, que es un enfermero, un kinesiólogo que están ahí. Entonces, creo que estamos poniendo tecnología hoy día que existe los al servicio mayores, de los adultos mayores, como usted lo decía. Todo para allá. Todo para allá. Yo creo que los adultos mayores y los niños, uno lo tiene que ver recursos. Ahí está la. Primero que nada, en aquellos que les damos la mano, siempre. Así es, pues. Que son los niños, que en algún momento le damos la mano, y en nuestros adultos mayores, que también, en algún momento, también le damos la mano. Ahí está el foco, sí. ¿Verdad? De. Y yo no sé si estarán los números, las estadísticas, pero hoy día Villa Alemana, yo me atrevería a decir que es una comuna en su gran mayoría habitada por adultos mayores. Bueno, sí, sin duda yo creo que Valparaíso, la región de Valparaíso ya salió como después del censo, sí, claro. La región más longeva y Villa Alemana es la más longeva de la región. Por lo tanto, necesitamos, ¿verdad?, darle espacio de recreación, cultura, deporte. si por último yo le digo al adulto mayor, cuando va a los clubes, tenemos, creo que debemos ser una de las comunas que tiene mayor cantidad de clubes de adulto mayor, centros de madres, que se juntan. Ah, ¿va porque, a tomar oncecita con sí, ellos? Sí, pues, sin duda. Cuando tiene tiempo, igual. Sí, yo no, hombre, yo me uno se hace el tiempo que sea, uno va 15 o 20 minutos, uno va, saluda, conversa con ellos, y es importante para ellos que el alcalde esté. El dueño de casa, claro. Quien está dirigiendo a una ciudad. Sí. Así que ahí los acompañamos y efectivamente lo que hacen ahí se dan vida, pues. Claro. Ahí gritan, pelean, discuten, pero se están dando vida, que eso es lo más importante. Le preguntan ellos por el nuevo hospital porque lo vi con el ministro alcalde hace algunos días. Sí, claro. Días atrás. Bueno, todos los días preguntan. Bueno, ya hoy día hemos golpeado puertas que efectivamente no han escuchado. Ustedes saben, lo dije no ahora, sino que lo vengo diciendo hace varios meses, que nosotros golpeé todas las puertas del ministro de Salud, el antiguo ministro de Salud, el antiguo ministro de Transporte, Obras Públicas, y todos me decían de que yo estaba, o no me escuchaban o no me pescaban principalmente. Yo digo que no me pescaban porque no era prioridad para ellos, pues. Y hoy día tenemos un hospital maravilloso que lo único que tenemos que abra y no puede abrir, pues. Y no puede abrir principalmente porque hay observaciones de parte de la Seremi Salud al funcionamiento interno, pero prácticamente ya está terminado el hospital. Son cosas operativas, no son cosas de infraestructura, porque el municipio el 2 de septiembre entregó el hospital con la recepción definitiva, y era un compromiso nuestro, porque yo dije, no quiero que se demore la operatividad del hospital por problemas municipales. ¿Es prioridad para usted? Sin duda, yo creo que la mayor prioridad que tenemos es eso, y por eso que nosotros presentamos 8 iniciativas a las autoridades anteriores, que no tuvimos, nadie se preocupó, claro. Y también hoy día recibimos respuesta inmediatamente, porque qué efectivamente bueno. Todos miraban, oye, ya van a completar un año los equipamientos. ¿Se reunió con el ministro de Salud? Con el ministro, con el subsecretario de redes asistenciales. Qué bueno. Y ¿qué le dijo el alcalde? Bueno, él también está absolutamente en concordancia con nosotros, que es un hospital que hay que darle celeridad, con el fin de disminuir las listas de espera que ahí tienen de emergencia. Tienen un año detenido, un hospital, ¿cuántas listas de espera? Sí. Absolutamente, ¿cuántos recursos hay ahí? Y efectivamente yo creo que hoy día las decisiones que ha tomado el gobierno han sido súper acertadas en el sentido de hacer los cambios que se necesitan, ¿verdad? Porque se nota que ahí le están poniendo... Sí, al tiro, le pusieron un motor urgencia al tiro. Bueno. De hecho, el ministro de Obras... ¿Tiene fe usted? Absolutamente, porque creo que la palabra es mucho más que un papel. Sí. Y eso, por lo menos para mí. Sí. Y cuando escuché al ministro de Obras... Alcalde de Villa Alemana. Matías Arrau. Él se llama Carlos Matías, pero se llama Matías Arrau. Él inmediatamente cuando escuchó el tema de la caletera que iba a unir, se va a beneficiar Quilpué, el troncal sur, inmediatamente dijo, esto hay que hacerlo. Dijo, alcalde, presénteme usted, nosotros estamos haciendo los estudios, así que la pelota la tenemos nosotros ahora, como municipio. Con la dirección de obra. Secpla y dirección de obra, con el fin de ya terminar el los estudios que estamos haciendo. Nosotros tenemos contratado ya para hacer los estudios. No de son pocas lucas. No, pero es que hay que hacerlo porque eso amerita, ¿verdad? Nosotros estamos invirtiendo ahora, estamos contratando un asesor para el tema de la salida por el empalme del Rocío. Y eso ya está contratado ya para terminarlo, es que ponerle presión para que lo haga. Y así que él dijo que financiaba la caletera, que era prioridad, y financiaba también la salida al Troncal Sur, que son es una salida muy necesaria para que la gente que llegue de Quilpué, de Los Pinos, de todo el sector de Quilpué, vaya por ahí, porque esa caletera, ¿sabes lo que va a pasar? Esa caletera va a salvar vidas. Absolutamente. Y basta que así una se salva. Es, pues. Lo comentaba hoy día, mire, hoy día el Consejo de Seguridad Pública se mostró de que en este mes los patrulleros nuestros han salvado 3 personas. Tres personas. Qué bien. Porque los patrulleros nuestros hoy día todos tienen, son TENS, o tienen curso de primeros auxilios que han sido certificados por el SAMU. Estamos esperando la certificación de ellos. Ya. O sea, todos pueden hacer los primeros auxilios, pero no en forma artesanal, sino que con estudio, porque uno puede tener medio conocimiento de primeros auxilios. Claro. Puede hacer, pero ellos la tienen. Sí. Por lo tanto, yo decía, mire, yo me sentí orgulloso, ¿sabe por qué? Porque basta que se salve una vida. Una vida. Y ya se justificó todo el esfuerzo que hemos hecho. Miren lo que estamos haciendo. Los patrulleros todos tienen... Todos, señor. Qué bueno. ¿Ah? Son estén o tienen conocimiento. Exactamente. Y Don Gianni en el verano casi perdió el trabajo en la radio. Llegaron dos Lolas en práctica, son periodistas. Periodista. Y se las dio también de TENS y sí. Lo pilló la señora aquí al lado en el estudio dándole respiración boca a boca. una se estaba ahogando. Exactamente. ¿Quién soy yo para negarme a salvarle la vida a otra persona, alcalde? En algún momento necesita alguien usted para el patrullaje ahí en Villa Alemana, Don Gianni Panchetti. Bueno, así que fuimos como dijo, fuimos escuchados por las autoridades. Por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, Martínez es el nombre. Okay. También por el subsecretario de redes asistenciales y también por el delegado provincial, pues, que ya se presentó Don Gonzalo Sancor. El nuevo delegado Marga Marga. Y él la verdad que inmediatamente se puso a disposición, y como también nosotros nos pusimos a disposición de él, porque efectivamente él viene a obtener resultados. Y el delegado además puede ser el puente alcalde para poder llegar además al gobierno central. O sea, lo es. Claro. Lo es. O sea, el puso delegado, la máquina usted, ¿eh? Bueno, por su ciudad, por su gente, por sus vecinos. El alcalde de Villa Alemana nosotros a esta hora de la tarde. Yo creo que no es poner máquina, yo creo que es aplicar la lógica, ¿verdad? Y que de darse el tiempo, ir a Santiago, a los ministerios. Es que voy a golpear todas las puertas que sean necesarias. Por su gente. Para sacar del hospital adelante y todo lo que sea necesario. Lo voy a hacer a la hora que sea. En el gobierno regional ya lo conocen. Ya. Hola, alcalde, ¿cómo al estás? Al tiro, claro. Si va usted allá a pelear en el gobierno regional, ya va el alcalde y dice: claro. Hola, alcalde, ¿cómo estás? Pase nomás. Pero va a pelear los recursos para lo que su ciudad. Así es, pues. Sí, y tengo entendido que también al subsecretario de redes asistenciales. Usted le pidió que avance el SAR de Peña Blanca. Bueno, no se quedó solamente en el hospital biprovincial, sino que... Exactamente, lo que pasa es que ahí, como se elimina la urgencia del Juan Arroz, claro. Efectivamente... Eso convertirlo en un SAR, porque necesitamos... Que el eso norte quería no preguntarle, porque no tenía la información completa. Ah, ¿es eso lo que solicitó? Yo solicité que nos considere con un SAR para todo el sector del lado servicio norte. Servicio de alta resolución. Correcto. Donde se cuenta con médicos de urgencia, radiografía se pueden tomar ahí. O sea, ahí funciona como una gran clínica, pero en forma en menor escala. ¿Y qué le dijeron? Que sí, dijo que nos juntáramos una reunión técnica que está planificada, ya una reunión técnica con su equipo, con el fin de establecer la ruta de trabajo, pero entendió, porque además yo le hice hincapié de que nosotros recibimos, ¿sabe cuántas familias hay en el cajón del Leu? 7.000. 7.000 familias en el cajón. O sea, y cada vez crece más. Y cada vez crece más. Entonces, esas familias del cajón del Leu caen ahí, pues. Caen ahí, o sea, caen ahí, bajan y llegan al hospital Juan Arroz. Entonces, efectivamente es muy necesario, independientemente que sean de Limache, pero el SAR atiende a todos y nosotros... Creo que es muy necesario y nos escucharon, ¿verdad? Sin mezquindad de usted, alcalde. No. Sí, es que hay un tema ahí, porque si bien es Limache, ellos hacen prácticamente su vida en Villa Alemana. Todo su ejercicio en Villa Alemana. Sí, su hijo estudia en Villa Alemana, hacen su ejercicio todo en Villa Alemana, por lo tanto, hay un cierto grado de cercanía con ellos y también darle a ellos también, si requieren de una atención de salud, que no lleguen allá al otro día, porque efectivamente pensemos que la gente que no tiene auto no van a tener que cruzar toda la ciudad para llegar al hospital provincial. Toda la ciudad. Entonces, a veces ese tiempo de desplazamiento puede costar la vida, así que eso no puede estar permitido. Nosotros creo que tenemos que acercar la salud a la gente, y eso es la petición que yo le hice al subsecretario de redes asistenciales para poder yo diría apalear un poco esa deficiencia que va a tener todo el sector norte y alemán, que el puro sector norte son 40.000 personas. Mire, todo el sector norte son 40.000 personas y sumado a las 7.000 familias del Cajón del Leu. ¿A cuánta gente más o menos le va a dar, le va a prestar ayuda el biprovincial, alcalde? Cercanos a 500.000 personas. 500.000 personas. Sí. Por eso que es importante la accesibilidad. Por eso que es importante. Que se ha peleado tanto, porque va a llegar gente de Limache, Olmué, Quilpué, y aquellos que estén hospitalizados van a llegar las visitas de los de toda parte de Chile que los vienen a ver. Claro. O sea, creo que necesitamos dar garantía. Creo que el problema de estacionamiento y lo vamos a solucionar. Creo que nos entendieron todas las autoridades que hay que hacer, ¿verdad?, estacionamiento ahí, que no estaba ni siquiera considerado, generar servicios. Así que hoy día la parquímetro en el centro le ha ido bastante bien. Bueno, la gente lo entendió. No, y ahora tienen una particularidad que también vamos a ser pioneros en eso, que estamos se están van a colocar los un cuadradito en los letreros, un cuadradito. Un código QR. Un código QR que se va a pegar, todavía no lo está, porque estamos probando lo primero. Uh-huh. Donde usted va a poder, por ejemplo, mirar de su casa o de aquí mismo, ver, voy a Villa Alemana, a ver cuántos estacionamientos están desocupados, claro. Y en tiempo real le tiene que mostrar los estacionamientos que están desocupados. Si necesita un vecino, yo puedo ir a probar el QR, alcalde, perfecto, no tengo problema. Muy bien. La disposición, yo de eso bueno, se trata. Cuando haya que probar el QR, claro, yo de eso se trata, don Gianni, siempre presente ahí, presto no, y además, a ayudar. Y además siempre va cuando yo le digo, la otra vez fue, se acercó cuando estábamos en la atención nocturna también, sí, me dio una vuelta. También, me mandaron Gianni, a comprar y claro, me lo encontré al alcalde ahí. Ese día se perdió la casa como tres días. No, había tanta gente ahí, pero claro, que como no las 4 de la mañana. Yo fui a, fui a comprar a la esquina, claro. Y llegué como a la hora y media después a la casa porque el alcalde me dijo, anda a ver que está lleno, me decía el alcalde, está lleno la atención nocturna. Y había harta gente, para ser contada, las señoras bailando zumba. Sí, estaba lleno. Claro. Eso también usted tiene que implementarlo, Sandro. Lo vamos a implementar también, lo vamos a implementar. Don Nelson Stein Molina, el alcalde de Villa Alemana, se da el tiempo para venir. Oye, ¿no? A los estudios de la Radio Carnaval y conversar con su gente, informarle a sus vecinos. Son las 2 de la tarde, no lo podemos despedir sin antes consultarle sobre las actividades municipales enmarcadas. ¿Ya se va, alcalde? Enmarcadas en. Enmarcadas en el mes de la mujer, que han sido todo un éxito y todavía nos van quedando, alcalde, varias actividades. Pues. Bueno, sin duda tuvimos una gran convocatoria el viernes pasado. Con la psicóloga, ¿verdad? Escritora y también conferencista, Pilar Sordo. La verdad que es maravilloso. Oye, uno decía, llovió, ¿cierto? Ese día llovió. Sí. Entonces decíamos, pucha, va a llegar mucha gente. Gente afuera, yo vi la foto. 912 personas llegaron. 912 personas. Oh, la gente cómo llegó. Y gratuita. Esto, gratuito, usted, ¿verdad? Usted la hizo para su gente, alcalde. Y la verdad que la igual no agarró para el deseo, porque íbamos como 4 hombres. Ya. Y dijo, ustedes no se la llevan a pelar, dijo. Claro, y ahí nos partió dando los varones. Pero efectivamente tiene mucha razón. Compe, ella. Insista, internacional. Sí. Internacional. Ha ganado premios internacionales, qué sé yo, de liderazgo, de motivación. Y la verdad que nuestras mujeres de Villa Alemana y también nosotros como que estuvimos, presenciamos ahí, la verdad que son experiencias de vida. Y la verdad que son nos enseñan a cómo llevar la vida, principalmente a tratar de poder fortalecer la autoestima, que hay muchas personas que no se quieren. ¿Ah? No damos gracias. No creen tampoco en ellas. No nos damos gracias a sí mismo tampoco. Claro, de repente uno tiene que mirarse al espejo y decir, chuta, uno dice, chuta, que estoy feo, y de repente uno tiene que creerse, de repente estoy feo, no es que esté feo, es feo, sí, tiene que creerse y reírse de eso, uno tiene que reírse hasta de uno. Así, aceptarse como persona. Y dar gracias a la vida, a la posibilidad. Imagínense usted dirigiendo una ciudad, su mamita, la señora Molina, ¿cuál era el nombre? Margarita. Margarita. Margarita Molina. Sí, está todavía, ahí la tenemos, mi viejita, ahí donde está. Está, me la llevo, me la llevo a mi casa. Sí, ¿qué edad tiene? Disculpe. 87. Así que me la llevo. ¿Y sabe que usted es el alcalde de Villa Alemana? Sí, y realmente dice. Sí, lo ha acompañado incluso alguna actividad. Sí, oh, me acompaña. Me critica harto también. Y qué bueno, porque como como mamá. Villa Alemana. Me dice que todavía me puede pegar. Dice, acuérdate que soy tu mamá y todavía te puedo pegar, me dice. Sí, pues sí. Yo creo que lo más lindo que uno tiene es disfrutar la familia, disfrutar la mamá. Yo creo que por eso es que es importante. La madre. Que sí. Eso es dar gracias a la vida, dar gracias a Dios por todo lo que sucede. Imagínate usted dirigiendo una ciudad, Villa Alemana. Todo bien complicado, Villa Alemana, ¿eh? Le soy bien honesto. Mirando desde la galería. Sí, tuvimos un año bien complicado, pero ya pasó ya. Ya pasó. Y usted con viento y marea tuvo problemas de lucas al principio por el tema de la corporación. Sí. Bueno, ya por eso digo, ya está todo judicializado. Ahora hay que esperar que las instituciones funcionen. Ahora nos dedicamos a avanzar, ¿verdad? Porque creo que ya la administración anterior, ya ahora mi administración este año, y creo que vamos a hacer muchas cosas. ¿Y la encuesta donde salió usted primero? ¿Fue la Piensa quien encuesta? La Piensa, sí, la Piensa salimos. Sí, no olvidamos de esa. Tenemos mala memoria y eso se lo da la ciudadanía. Le pregunto por todo esto, por su padre, por su vida, porque lo veo contento, lo veo feliz dirigiendo una ciudad. Imagínense, a las 11:00 de la noche, ayer con su hijo para la casa, después de jugar. Eso es maravilloso, posibilidades que nos da la vida. Sí, pues hay que hacerlo. Yo creo que hay que también, uno tiene poco tiempo para compartir con los hijos también. Pues entonces, si está la posibilidad de que, y juega con los adultos, ¿eh? Mira, tiene 10 años. 10 años. Y juega con los adultos. Y yo le dije, vamos a jugar, le dije, ya listo, y juega, ya es como... No puede faltar, ¿verdad?, los días martes. ¿Jugó los 90? ¿Cuánto juega? No, jugamos una hora 20, una hora 25, más o menos jugamos, pero lentito, al paso nuestro, ¿verdad? ¿Necesita aguatero? Nosotros... Yo soy aguatero derecho. Camillero, hoy alcalde, Día Internacional de la Mujer. Quedan muchas cosas, yo le iba a preguntar de otros temas, pero sé que se tiene que ir. Muchas gracias por darse el tiempo. De repente no vienen los alcaldes o te llaman por teléfono, disculpen, no, sin dar ningún nombre, pero usted se da el tiempo para venir a la radio, conversar con nosotros. Antes sí lo recibían aquí con quequito, todo el tema, ahora un vasito de agua, con cariño igual. Claro que es que debe ser porque ya firmé el contrato. Está aprobada la licitación. No, son bromas, sí. La verdad que son pero bromas. Le tuvimos tortita para el cumpleaños. Sus concejales bien. Hasta el cumpleaños. Sí, estamos bien, por lo menos. Son 8 concejales. Son 4, ¿verdad?, que apoyan fuertemente la gestión. Estamos hablando, o por lo menos, el trabajo que estamos haciendo ahora. Y se puede trabajar con ellos, ¿verdad? Y bueno, y el resto de los concejales, cuando le está yendo bien a la ciudad, tienen que sumarse, pues. ¿Ah? Porque al final, si no se suman, es perjudicado para ellos, porque si la gente está viendo que está habiendo avance y ellos por lo general se restan, obviamente que es un disparo a los pies. Yo digo, cuando las cosas van bien, tienen que sumarse todos, independiente, porque los concejales no pueden ser ideológicos. Concejales es de la ciudad. Entonces, creo que ellos no, cuando la ciudad le va bien, deberían todos saltando, contentos, pero lamentablemente cuando involucran el tema ideológico, se pierden, y eso es culpa de ellos. No puedo dejar de preguntarle, mañana celebra el Día de la Felicidad, y nos vamos con felicidad, la felicidad. Sin duda. Ya, mañana en el Parque Longhi, Parque Longhi, el Parque Rotario, van a haber shows infantiles, van a haber música, ya. Va a haber más que nada para la familia, va a haber el Día de la Felicidad que lo vamos a celebrar ahí. Y el viernes la Expo Mujer. El viernes la Expo. Yo aquí, desde hoy día le comenzamos a promocionar los dos eventos aquí en la Y lo otro también es que vienen eventos partidos, de hecho, mañana jueves. Animador Vanessa, entonces. Tenemos Expo Mujer Villa Alemana. El viernes y mañana en el Parque Longhi 26 de 10 a 14:30 horas. La Casa de los Cuidados va a ser el Día de la Felicidad. Y mañana también, a contar de las 19, creo que 19 horas o 19:30, se hace el ensayo general de la obra Jesucristo Superestrella. Ah, qué bueno. ¿Y dónde va a ser? En el Teatro Pompeya, donde van con sus todos los actores. ¿Y qué día? ¿El Viernes Santo, 19, 20? ¿Qué día va a ser? No, esto, bueno, vamos a hacer el día 11, vamos a hacer el presentación oficial. ¿El ensayo? Mañana el ensayo. Mañana el ensayo, ¿no? El ensayo es con los papás. Mire qué cosa es. Van los papás de los actores, que son nuestros jóvenes, ya. Los papás, los abuelos, los amigos, ¿verdad? Se hace mañana... a las 19:30 en el Teatro Pompeya, pero es una actividad para ellos, para los papás, para que los niños los vean, ¿verdad? Y el día 11 de abril tenemos en el Parque Cívico Belén la obra ya hacia el 11 de abril. Qué buena. Ay, me dicen que en el Centro Cultural. Por interno me dicen que en el Centro Cultural. Está hablando el director, efectivamente, claro. No, pero eso es una. También es que los papás de los. Que Dios nos perdone. Disfruten de sus hijos, ¿verdad? El logro de sus hijos. ¿Ah? Así que esto en vivo, ¿eh? Música en vivo. Bueno. Actores en vivo, jóvenes de nuestra comuna. Así que por eso que es importante ese estreno que se hace, o el ensayo general. Es para los papás, para las familias de ellos, para que los disfruten, que es algo que hay que hacerlo. Así que ahí estamos, pues. Ya les contaremos más detalles, pues, la próxima semana y también están invitados ustedes, ¿verdad? Gracias, a todas las actividades nuestras. Ustedes siempre han sido muchas gracias, señor alcalde, así que espero que puedan apoyarnos y compartir, ¿verdad?, esos lindos momentos que estamos viviendo en Villa Alemana. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes, gracias a la gente.